Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Cancelades. Lesbianas, lesbianos, lesbianes. ¿Tortillera o tortillero? Lesbis. Machir, marimacha. Homosensuales. Tortas, tortafem, tomboy. ¿Y yo, como heterosexual, no tengo un plus? Cancelade. Vamos a armar un programa que ponga el foco del ser humano desde una perspectiva en que todo aquello que tiene que ver con el ser humano esté en todos bajo una filosofía muy interesante. Hola, hola, hola, hola. Buenos días. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Hola. Poppy. ¿Estás oliendo? Sí. Yo no escucho nada, con razón seguía boludeando. ¿Es, un, hola, ¿es una prueba o estamos al aire? Es toda una falsa alarma. Parte aliviense, todo. Era todo broma. Era una pequeña bromilla, diría la Romy. Tengo una anécdota, no la vamos a contar. No porque diste nombres, entonces ahora ya no se puede. ¿Pero cuántas Romys hay en el mundo? Y yo pienso en dos. Pero bueno, hay y, más. Y yo tengo mínimo 3 Romys en mi vida. Bueno. Bueno, hola. ¿Cómo estuvimos hola. Hoy? ¿Cómo estuvimos hoy? Yo como siempre, corriendo. Full corriendo. Corridas, full militancia, full activismo, full Puente Pueyrredón. ¿Fuiste? No. Ah. No, no fui porque mi hijo me boicotea el activismo. Ya no me quiere acompañar a ningún lado y a veces son muchas horas para irse y dejarlo. Así que no, me tocó quedarme. Te tocaron los cuidados. Sí. ¿Intentaste negociar? Intenté sobornos. Ah, eso que es no un es, level más arriba. Claro, eso no es la primera opción, esa es como la tercera, la cuarta. ¿La del soborno? Claro, la primera es la rosca política. Incentivar no, hay que ir, la memoria, los compañeros viven en la lucha, hay que alimentar la lucha por el cambio del mundo que queremos, etcétera. Yo no soy feminista, me contesta. Ah. Y bueno. Ya sabe las respuestas que te quiebran el psiquismo. Mal, totalmente. Bueno, no sé, le dije, te busco antes de la escuela, te retiro antes. Eso ya entra en un pseudo soborno. Claro, negociación, una negociación. Negociación. Y a lo último ya le dije, no sé, McDonald's, papa frita, todo. Pero no hubo caso. Nada, eso es mentira, nunca le ofrezco más. No, no sé. Yo era un chiste. No te juzgaríamos tampoco. No, real. Hace décadas que no piso un McDonald's. Bueno, igual quizás sea el año que viene. Si este año tu hija tiene 17, el año que viene ya tiene... ¡Avente! ya puede ser está libre. Está por cumplir 12, ¿no? Chiquito. No puede ni andar solo en colectivo todavía con las cosas como están, señora. Eso hay que empezar a practicarlo, pero bueno. Pero bueno, y aparte de eso vengo una alta muy larga, vengo de la gripe... Ya pasó. Sentime. Ya pasó lo de la gripe. Sentime el catarro. Sí, pero la gripe se va, los mocos quedan. Ese es el lema del neumonólogo. ¿Eso te lo dijo o es un invento? No voy a dar declaraciones. Mi neumonóloga nunca diría eso. Ah. Bueno, ya se te pasó lo de la gripe, basta. Superemos. Sí, sí, pero tengo mocos, eso es lo que estoy diciendo. Bueno, los mocos todavía no se me van. Amigate. Moco por acá. Quiero aclarar a la audiencia. De que si me notan rari, es eso. No importa cuando escuchen esto. No importa. Si Poppy está rara, es son los mocos. Por los mocos. Siempre. Pero loco, aparte yo quiero ponerle onda, pero el frío no me deja. ¿Nos estamos cagando de frío? Es mal. Mi pregunta. ¿Esta es una ola polar? ¿Qué es? Yo hoy tuve calor, no sé. Estoy destemplada, estoy mal en la vida. ¿Estás un poquito desreguladita vos? Sí, y no por los mocos. Mm. Bueno, somos dos, queridas. Somos dos. Pero tres, bueno, vino la ola polar. ¿Qué onda? Yo festejé, no voy a ser hipócrita, después dije, bueno, nada, la gente igual bueno, también la pasa mal. Cuestionate tus privilegios. Yo también la paso mal, ¿eh? Me duermo muy vestida, exageradamente vestida. Pero bueno. Yo creo que la yo paso no duermo. Bien. Yo la paso bien, la paso bien. No me puedo quejar al respecto. Igual soy team verano, totalmente. En realidad soy team primavera. Porque ¿qué hizo hoy? 4 grados, ¿cuál fue la mínima hoy? 4 y máxima ahora 14, 15. Terrible. Ando con doble pantalón. No, eso no me gusta. Me corta la circulación, después me duelen las piernas. Te da más moco. Me da más moco porque sudo y tengo frío al mismo tiempo. Entonces, no, mi ciela, no. Bueno, a mí dame una media de 19, 20 y soy feliz. Bueno. 24, como el aire acondicionado. 24 ya hace calor. Pero bueno, hay de todo. Ahora puedo disfrutar. Está la primavera, el mate. Está el otoño. Arre que no. ¿Dijiste que hay que disfrutarlo todo? No, jamás diría eso. Dije que hay de todo. Se me cruzaron los cables. Que está la primavera, está el otoño, el invierno, todo. Bueno, para gustos para todos. Y así como los ciclos suceden, los programas también. A veces. Y después del clima vienen las noticias, la música, sí. Las entrevistas cuando salen. No empecemos. No quiero yetear, no quiero lechucear. Esa palabra ay, qué feo, la tengo qué que incorporar. Lo que acabo. No, no. Ay. Súper especista, me arrepiento. Perdón. Pero lechucear, ¿qué quiere decir? Bueno, está bueno convertirse en un animalito. Tomar la parte animal y ser parte, ser una. Voy con a ella. Decir una estupidez y después podemos arrancar con las preguntas con las noticias. Había una serie de vampiros y vampiras. Buffy, la casa vampiro. No, otra que no me acuerdo el nombre, que había una especie de seres que se llamaban cambiaforma que se podían transformar. Harry Potter. No. Que se podían transformar, True Blood, ahí me acordé, se podían transformar en animales, se llamaban así, cambiaformas. Cambiaforma, me gusta el concepto. Hay una serie de anime también que se llama Kipo con K. Y también ahí son como cambiaformas. Muy buena. Me gusta el concepto. Sí. Ojalá existiesen. Existirán. Si la podés visualizar, existe. Como Papá Noel. Como Papá Noel. Bueno. Bueno, vamos con un temita y volvemos con noticias. Charlemos directamente de las noticias. Mira cómo te curo. ¿Qué te pasa? ¿Te querés ir temprano, Ro? No, llegué tarde, es la culpa que habla por mí. No pasa nada, vamos con un temita que está re bueno. Bueno, dale, vamos, John Mico, ¿con qué tema? John Mico, bueno, vos tenés tu novia Anier, yo tengo mi novia John Mico. ¿Cada quien? Trending, ¿eh? John Mico. ¿Está bien? I'm like, fuck with the talking. Yo voy a llegar arriba y eso es no doubt. I'm proud of walking. Bad bitch, yo sé que la he notado. Me pesa el bolsillo, I'ma have to go and walk it out. Ey, sé que pretenden, pero solo persiguen el clout. Yo no la quiero si no tiene un checkbook. Si me jode, tiramos el left hook. Pow, pow, tengo el tono like Westbrook. Young Mico, no me ganan en versus. Me la llevo yo ni le doy Fendi. Me tiro porque yo que estoy trendy. No te me pegues, que no somos friendly. Dos amiguitas que traje de Frenchie. Que tiene marido, pero que se joda. Que si es por ella, cancela la boda. Escucha vendetta, ningún amor foda. Puesto para el trío, eso no le incomoda. Baby girl dice que es la moda. Quiere que me la coma toda. Envíame el pin, que vive en Carola. White Moncler, you dig. Vine con dos, you dig. Aunque la visión, you dig. Edición limitada, la más invitada. Pidan bendición, you dig. 2032, you dig. I'm still in the show, you dig. Fuck with the talking. Yo voy a llegar arriba y eso es no doubt. I'm proud of walking. Bad bitch, yo sé que la has notado. Me pesa el bolsillo, I'ma have to go and walk it out. Hey. Sé que pretenden, pero solo persiguen el clout. Have a like Aggie, crop top y los Levi's baggy. Fuck los haters, mira mi swaggy. Andamos calle, andamos classy. Siempre con el team. Maldita sea, estoy living the dream. X Games, yo le meto extreme. Todo Valentino, todo Supreme. Todos mis shooters le meten preciso, yo todo le meten like 90. Dentro de la cabina, siempre que la piso, me siento like Kevin Almighty. Tengo medallas de oro encima, ya me dicen Heather O'Reilly. Celebrity status, estoy sonriendo en la mía, but bitch, don't try me. Sip, sip, ya me siento tipsy. Back in the middle, R.I.P. Nipsey. Estoy trending, me tiro Dixie. Voy para arriba, sin una pixie. White Moncler, you dig. Vine con dos, you dig. Edición limitada, la más imitada. Pide bendición, you dig. Fuck with the talking. Yo voy a llegar arriba y eso es no doubt. I'm proud of walking. Bad bitch, yo sé que lo he notado. Pese por si yo, mejor tú como walk it out, huh. Sé que pretenden, pero solo persiguen el clout. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. Equipo loco acá de trabajo, esa cortina que anuncia las noticias. Lo doy todo por las noticias, ¿eh? A ver. Porque yo real, esto es un acuerdo que tengo con mi terapeuta. A ver. Tenemos una táctica, técnica y estrategia de evasión de noticias para preservar la salud mental. Entonces, acá, por cancelades, lo estoy dando todo, absolutamente. ¿Qué hace mal? Pongo en juego mi salud mental arriba de esta mesa, en este estudio. No, estás re chantajeando, pará. Estoy exagerando, no, un poco loco, no se puede exagerar, tranquile, no, une. No, ahora te voy a castigar, lees todas las noticias vos. Está portando mal, es de la catigata. Bueno, tenemos varias cosas. ¿Qué estuvo pasando? El jueves pasado no salimos al aire por cuestiones... No vamos a decir por qué. Logística. Porque nos vamos a cuidar. Sí. Ah. Y bueno, teníamos pensado de hablar de algunas cositas que ya habían pasado durante esa semana que nos parece importante retomar. Sí. Pues cuestiones noticias relevantes. Noticias de arrastre que nos tienen comprometido el activismo, de cierta manera. Me gusta ese concepto. ¿No? Noticias de arrastre. De arrastre la semana pasada. Claro. Porque bueno, la semana pasada, ¿qué pasó? Wow. No fue el 11, fue la anterior. Claro. Desde que se anunció la condena a Cristina Fernández de Kirchner, militantes del Partido Justicialista y gente suelta también. Afines. Vienen sosteniendo una estadía ahí casi permanente. Se ponen en un puestito de chori y arman un all inclusive en la puerta del departamento donde vive la dirigenta y también está cumpliendo su prisión domiciliaria. Sí, tiene la tobillera, diría mi hijo, no, hablando de mi sostienen hijo. Sostienen una ahí vigilia. Y el miércoles 11 se habían cumplido ya los 5 días hábiles que otorgó la justicia para que Cristina se presentara ante la justicia. Entonces se armó ahí una consigna que era Argentina con Cristina y lograron hacer una convocatoria súper, muy, muy, muy mega masiva ese mismo miércoles. La idea era un poco poder ejercer presión para que se le otorgue la prisión domiciliaria, que por suerte se la otorgaron, y también buscaban expresar el descontento de la sociedad ante la condena de Cristina, entendiéndola como una proscripción al partido. Uh-huh. Un poco lo que... ¿Habrá sido más masiva que cuando Argentina salió campeón? Esperemos. claramente no, era un chiste. El juez Jorge Gorini definió esa petición de prisión domiciliaria, como decíamos, por la positiva... Pero emitió también una lista de requisitos muy extraños o coercitivos o restrictivos que reglamentan la recepción de visitas en ese domicilio. Y entre esos requerimientos pidieron que arme una lista de las personas más cercanas a Cristina Fernández y que esas personas que no estuvieran en la lista tuvieran que pedir autorización judicial para visitarla, eso en caso de que no estén en la lista. Sí, esta requisito o cláusula es inédita porque no existe nadie, no existe antecedentes ni nadie que tenga que cumpla prisión domiciliaria que le pidan exactamente eso, ni nada parecido, digamos, no hay nada que indique un limitante en recibir visitas, ni estando presa en prisión común ni tampoco en domiciliaria. Entonces, bueno, por supuesto, la defensa de Cristina solicitó, apeló esta cláusula y ya hay fecha para evaluar eso, que es, se quedó fijada ayer como 7 de julio. Bien. Ahí. Tengo una pregunta. A ver. ¿Hay una instancia internacional en la que se puede apelar esta prisión a Cristina? Sabemos, capaz que no sabemos la respuesta, pero bueno, yo la tiro. Capaz alguien sabe. ¿La prisión? ¿Qué dice o la gente condena? Del otro lado del vidrio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una. Hay claro. Que ver que te den bola, claro. O sí. Sea, sí, pero bueno, tampoco vamos a mover tantos peones. Y, al final, si está en la casa. O sea, tampoco que la mandaron a la cárcel con los milicos, pobre. Claro, pero ahí lo que se cuestionaría es la condena en sí misma. No sé si la prisión domiciliaria. Totalmente claro. Repudiable la condena a Cristina, hay que decirlo. Sí. Hay que decirlo. Pero no todas las condenas son repudiables. Me gusta tu hilación. El enganche. Sí. Condenaron a un hombre por violencia de género contra sus dos exparejas, sus dos últimas exparejas. La justicia de Córdoba, en la Cámara Tercera del Crimen, sentencia a 6 años y 7 meses de prisión a Paulo Alejandro Arrieta por ejercer violencia por razones de género a sus últimos dos vínculos. Culpable. Las denuncias empezaron en el año 2023 y esta condena, bueno, son 2 años después en un juicio abreviado en el cual el acusado confesó los hechos y pidió disculpas a las víctimas. Buah. Los cargos imputados y probados responden a ejercicios de violencia en varias modalidades, entre ellas simbólica, psicológica, económica, cibernética, ambiental y física. Por todos lados, un violento hecho y derecho. Sí, muy usual igual, voy a decirlo. Este muchacho, Paulo Alejandro Arrieta, fue condenado por los delitos de chantaje, extorsión continuada, extorsión en grado de tentativa y lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad calificada por el respeto debido a la víctima y coacción. O sea, una condena muy impecable. Esta condena es sin duda sienta precedentes porque, bueno, sabemos las estadísticas más o menos y estas indican que los varones que ejercen violencia lo hacen en muchas, si no en todas sus modalidades existentes y son condenados en la mínima minoría de las veces y solo cuando el accionar ya implica elementos muy obvios o niveles de violencia muy elevados, como lesiones graves, tentativas de transfemicidio o transtravesticidio. Y a veces ni siquiera. Exacto. Pero bueno, también se ratificó otra condena. Acá se condenó a uno que tenía que ser condenado y acá sí. Se ratifica la condena a los responsables del asesinato de Rafael Nahuel. La Cámara Federal de Casación Penal reafirma la condena a los 5 miembros del Grupo Albatros de Prefectura Naval, responsables del caso de Gatillo Fácil, sucedió en 2017 en Villa Mascardi, Bariloche. En este procedimiento policial que fue llevado adelante por la actual ministra de Seguridad, Pato Bullrich, quien durante el gobierno de Mauricio Macri también estaba en este mismo cargo. Sí, Rafael Nahuel Salvo era un joven mapuche de 22 años, fue asesinado por la espalda por los prefectos Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García en un operativo de desalojo y desocupación del territorio de la comunidad Lafken Huincul Mapu. En este episodio represivo, Joana Micaela Colguán y Gonzalo Coñán fueron también heridos de gravedad. Los cargos imputados fueron homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa, también conocido como gatillo fácil. Implica una condena de entre 5 años y 8 meses. 5 años y 8 meses. Sí. Bueno, no alcanza a los altos mandos ni a los responsables políticos de este episodio. Otro en la matanza histórica que sufren los pueblos originarios en manos del Estado. Sí, las declaraciones de la APDH, quienes también se constituyeron como querellantes de la causa, advierten que la problemática de no juzgar ni condenar a los responsables políticos garantizan, entre otras cosas, que Patricia Bullrich actualmente continúe desempeñando cargos como ministra de Seguridad y siga, por supuesto, incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas y violatorias del orden jurídico vigente. Ni más ni menos. Sí, es como... Me vuelve loco el sistema judicial, la verdad. Porque es como que te tiran una pequeña, ¿viste? Como para decir, bueno, conformate. Te doy esta condena al violento, te doy esta condena a los 5 perejiles de albatros. Me hago el que funciono, me hago que soy un sistema judicial eficiente. Un poquito. Pero en el fondo sabemos que... Ya sabemos para quién jugás, sistema judicial. Si no, ¿cómo sigue funcionando el Estado capitalista? Hay que prender fuego, todo, todo. Así me levanté hoy. Bueno, pero bueno, dejé para mí. Hiciste de las tuyas, de mi querido sistema judicial, que te quiero, te voy a agradecer. A ver. Porque este martes, antes de ayer, el Senado... Bueno, era el Senado. Mirá, ni siquiera le tenía que agradecer al sistema judicial. Casi. Retiro lo dicho. No se agradece nada. Bueno, el Senado bonaerense aprobó la declaración de interés público y que está sujeto a expropiación el inmueble, las instalaciones, las maquinarias, los insumos y las herramientas de la cooperativa de trabajo Madi Graf, que está en Garín, Partido Escobar. Que es una cooperativa de trabajo en una fábrica recuperada. Se aprobó la ley de expropiación de Madi Graf por 5 años. Claramente los trabajadores van a seguir luchando por la expropiación definitiva, como el Olga. Expropiación definitiva queremos. Me gusta. Y para estas luchas representa un enorme ejemplo de resistencia y de organización sostenida para alcanzar los objetivos. Esta cooperativa... funciona bajo control de los trabajadores desde hace 11 años, siempre en lucha y exigiendo que se reconozca legalmente lo que es una realidad, que la fábrica es y será de los trabajadores. Me encanta la noticia. Hermosa noticia. Gracias, Senado. Arre. Bueno, vamos con un temita y tenemos acá una invitada en el piso. De lujo. Está de pie, así que mientras escuchamos a Nati Peluso, Businesswoman, dedicado a Cristina que lo escucha de su casa... te vamos a invitar a que te sientes, invitada sorpresa que no vamos a decir tu nombre. Hasta que van a tener que adivinar. Adivinen, como la otra vez. Bueno, Nati. Mira, nene, óyeme. Don't play with my eyes. Cause if you play with my ass, you will quemarte. Me llama porque soy una business woman. Tengo negocios que dirigir. Yo sola hago guita desde que nací. Bien, viola. Me llama porque soy una business woman. Pura amenaza, mira cómo se lo tira la nena. Todos los pibes se rajaron de la plaza. Loco, borraste esa cara de caballito. Después de probarme te quedaste derechito. Soy una nena mala, una droga asesina. Me brillan las tetas, mujeres de vecina. Me gusta el boxeo, la baba, la rabia. Vamos a pegarnos sin los guantes. Sexo sucio, caro, carísimo. Mira cómo se te caen los billetes sin tocarme. ¿Soñaste conmigo? ¿Quién cojones eres tú? Nadie te pidió permiso. Veo tu cara aplastada de gusto en el piso. Bitch. Me llama porque soy una business woman. Tengo negocios que dirigir. Yo sola hago guita desde que nací. Bien, viola. Me llama porque soy una business woman. Tengo boca jugosa y la mente dura. Soy una bicha sabia, mi saliva es pura. Una coco tibia, mira mi estructura. Muevo mono.

tradicionales, no. Normal. Normal. No, normado. Depende, mis normalidades últimamente desde que nací son bastante bizarras. Pero claro, bueno, hay normalidades. Tu vida normal es bizarra. Y normalidades. Pero bueno, estuvimos chusmeando ahí en las redes. Que nos citas. Encanta. No encuentro dónde estamos. Estamos al final de una página. Dice citas bizarras. Recibimos varias respuestas. No sé si vamos a llegar a compartirlas todas. Gracias a nuestro público querido. Incluso aquel que dice que no sabe tener citas y que no sabe qué pensar. Quizás han sido privilegiadas con la cita... ¿Cómo era? Las citas convencionales. No bizarras. Pero hay gente que le pasó de todo. Después, si quieren, nos siguen chusmeando y nos mandan más. Sí, yo quedé impactada con una por neurosis, la del el contrapiso. Ay, estaba por empezar con esa, porque esa confieso que me pasó a mí. Ay, confieso que he vivido. Sí, confieso que he vivido una bizarreada en la que conocí a una chica por Tinder, hicimos match, en esa es muy 2020, fue la única época en la que usé Tinder. Ay, vamos a vernos. Bueno, te invito a mi casa, ¿cuándo? Y el día que fue el cuándo, bueno, yo justo ahí había ganado un premio en dólares y dije, bueno, voy a hacer el contrapiso de mi patio. Y habían ido unos albañiles a hacer el contrapiso del patio. Es, para los que no saben, es como una cosa de 10 centímetros de cemento. Liso. Liso. Muy liso. Bastante liso. Supuestamente arriba de eso va una carpeta, pero la gente pobre que no gana dos concursos, gana uno solo deja el contrapiso. Pero digo, el objeto. O sea, liso. Tiene que estar parejo y liso. Esa parejo y liso. Función. Tiene que tener la caída para donde está la rejilla y todo. Y le invito a mi casa. Porque, bueno, para hacer una primera cita de alguien conocido por el teléfono, es decir, bueno, invito a mi casa que es mi lugar más seguro. Cosa que yo no haría jamás. Invitar a un desconocido. Qué loco, qué loco. Diferencia por eso de criterios. Me va mal en Tinder. ¿Tenés Tinder? Sí, claro. Bueno, vuelvo. Te pongo match. Te pongo like. Bueno, te pisó el contrapiso. Pero aparte no me dio tiempo ni a decirle, cuidado, no pises ahí. Que ya estaba en la mitad. Pisando. Y aparte hizo como cuatro pasos hacia adentro del contrapiso. Y no sintió que cedía. Pero no pudo frenar, evidentemente. Y tuvo que volver cuatro pasos para atrás. Y no se le ocurrió pisar las mismas pisadas. Ah, que decís, bueno. No, pisó donde quiso, se volvió a la tierra firme, me arruinó el contrapiso de 150 mil pesos. Bueno, no sé cuánto sale, estoy tirando cualquiera, pero bueno, fue 2020. Y bueno, un poco me tuve que reír, ¿qué iba a hacer? No le iba a cancelar la cita por haberme destruido el contrapiso. Pero bueno, tuvimos que alisar a la noche. ¿La pusiste a laburar? No, porque ella no sabía hacer eso. Y bueno. Y como dije, es mi piso, yo lo voy a cuidar, lo voy a rescatar todo lo que pueda, me puse a trabajar. Mi cita fue de albañilería. Te cebó birra, aunque sea, mientras trabajaba. No, porque mientras yo hacía eso, ella tuvo que lavar sus zapatillas, claro. Sus medias, prenderle la estufa para que... Fue un comienzo de trabajo, coordinación, superación de conflictos. Duró también. Lo que tuvo que durar. Duró lo que tuvo que durar. Hasta que quedó esa el contrapiso. Cita tomamos vino, todo, pero bueno. No, tampoco se extendió tanto en el tiempo porque, bueno, no me toques el contrapiso, reina, porque se pone todo loco. También vos no avisaste, una cintita no, de prohibido. Bueno. Tendría que haber puesto algo de eso. Fue como esta que dice, que también me llamó mucho la atención, que se levante y se vaya antes de la cita. ¿Cómo puede suceder eso? Entonces, ¿cómo que...? ¿Entra en la categoría de cita bizarra? Si se fue antes de la cita. Ya estaba sentada, con lo cual ya porque se, ya tuvo, se levantó, claro. ¿No? Si se sentó. Según mi lógica, que no me sigan para más. Persona, concepto. Por favor, envía detalles. Queremos saber dónde fue la cita y por qué se fue. Claro. O no di explicaciones. ¿Se fue a reparar el contrapiso? Ah, quizás. Bueno, me causó intriga. Una que también me parece bizarra y contradictoria es la de que dice, estaba disfrazada de perro y en bolas en la primera cita. Está bien, porque los perros no usan pantalones. Pero tiene todo el sentido. Es contradictorio igual. Porque ¿cómo estás en bolas si estás disfrazada de perro? Y porque incluye... O sea, abajo de... ¿Y quién estaba disfrazada? ¿La persona que contestó o su cita? No sabemos. Porque yo accedo al Instagram, ¿eh? Yo sé quién fue. Entonces, amigue... Te veo en amenazas. Te veo en extorsiones. ¿Sí? Me gusta. Así que quiero saber si fuiste vos que te pusiste el traje de perro o si fue tu cita, por favor, develame ese misterio o, si fueron o develaré tu identidad. Ah, amenaza. No, mentira, soy incapaz. Ah, no le crean. Bueno, hablando de Tinder, otra que pusieron ahí en la cajita de preguntas, dice, le saqué de Tinder 3 puntos suspensivos, militaba en la UCR. Esa es la otra parte que dijo, se levantó y se fue. Esta es la persona que se levantó y se fue. ¿La de la UCR la otra persona? Esta persona se dio cuenta que la otra militaba en la UCR y se levantó y se fue. Dijo. A mí no me van a disculpar la gente de la UCR, pero qué feo ser de la UCR. Es tan feo como estar en la franja morada. Tienen como el pechito frío. Sí, pero... Esa camiseta fea. Cancelades. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otras citas bizarras? A ver. Y sí. Otra bizarría es este que se desmayó, se rompió la frente después de tener sexo. Bueno. Le echa la culpa a un trago de Dr. Lemon. Pero a la vez dice que fue un trago de Dr. Lemon sin fin. O sea que no fue un trago. Fueron varios tragos. Y una noche ajetreada también. Taca, taca, ¿no? Taca, pum. Claro, ahí se calculó mal. Dobló mal. Te quiero ver la cicatriz. Me encanta porque Poppy tiene maneja data. Me da miedo. Pero soy buena persona, confíen en mí. No hay amigos en este ambiente. Otra, mira, otro re loco que llegó a la casa en una cita espontánea, me imagino, porque dice de una fiesta se fueron a la casa y de ahí se fueron para el cuarto, derechito. ¿Y qué hizo? En vez de tomarse el Dr. Lemon y hacer el acto sexual, no. El acto sexual. Este vomitó. Claro. No llegó. No llegó. No llegó a nada, pobre. Por lo menos no se partió la cabeza. Ah, pero... Capaz quien te dice al otro día. Qué bizarreada. Un descansito. Un vasito de agua e intentarlo agüita de nuevo. Con limón. Un poquito de aire. Ver. Bueno, y así con las citas bizarras. Un montón. Mirá esta, que le excitara lamerme la rodilla. Bueno, está sí, bien. Eso... Aquí a quién. O sea, a mí no me pasó, pero bueno, te puede pasar. Zonas erógenas. Como... Claro. Existen muchas. Quizás una es la lengua. Claro, y la otra es la rodilla. Se ve que para esta persona no era la rodilla, claro, porque si la no, persona no lamida no era como... Su rodilla no era su sonerógena. Pero bueno, que el otro esté ahí. Yo lo dejo, claro, bueno, pasala bien, ¿te gusta? Claro. Toma, tengo dos. Bien, me gusta. Y me yo gusta. Mientras, no sé, que me imagino cosas. Claro, el placer de ver a alguien pasando la vida. Bueno, acá tenemos dos que tienen red flags, banderitas rojas, dos. Una que dice, vínculo nuevo, fuimos a mi casa. Mi otro vínculo consentía, creo que lo puso entre comillas, el otro vínculo consentía que esta persona tuviera un vínculo nuevo, pero... Cayó a la casa e intentó entrar a la fuerza. Es un montón. Canceladísimo ese vínculo ya existente. Y sí, esperemos es que haya durado lo pero que viste duró que la, la, el lo intento que de... la anécdota. La cita. Sí. Viste que consentimiento es reversible. Siempre hay que tenerlo en cuenta eso. Y mucha gente que también chamulla con el consentimiento. Claro, sí, el falso consentimiento. Es como... No es un super sí, diría Jaime. Claro, exacto. No es un super sí. Y después otra banderita roja esta que le dice, vení a mi casa, hacemos una cita y prenden la compu para jugar a un jueguito que yo supongo que será como los Sims, Two Life, no sé, la verdad que no llegué a googlearlo, y jugar a ser lesbianes ahí, jugar a tortear en el jueguito. Y esta también, 15 minutos, pero ahí se fue. Claro, no había reciprocidad en la bizarrez. Y no, mínimo comprame una notebook, si querés ser lesbiane por videogame. Tráeme una notebook y jugamos, no sé, pero me quedo en mi casa. Bueno, cada cual con sus ahí, claro, no era recíproco, pero cada cual con sus fantasías, ¿no? Yo no soy de ese team, pero no avisa, soy más de lo real, real, avisa, real. Pero, carne, carnal. Claro, más ahí a lo una que cita es una cita. Claro. Soy vegana, pero vine a los bifes, ¿no? Algo así, lo virtual no me copa tanto. No, pero bueno. ¿Por qué? Bueno, ¿y queda una? ¿Cuál? ¿O no queda? No queda, a ver. Sí, queda ser, una sí. Que dice, mi cita chapando con otra chica sin avisarme, mientras me amenazaban en el baño otras 3 chicas por malos entendidos. Eso es una peli. O sea, se podría hacer una peli. Bueno, el sábado hacemos una peli. La contrapeli. La amenazada en el baño mientras su cita chapaba con otra persona. La amenazadita. Bueno, basta. Bueno, te compadecemos, compa. Sí. Chapada sin avisar. No chapada sin avisar, amenazadita. Ni amenazada. Y amenazada terrible. También sin avisar. Che, mirá la hora que es. Sí, pasemos una agenda rápido. Para que a mí me gusta la agenda. Dale. Por eso le pongo horas de laburo a esto. Che, de acá íbamos a tener una reunión que no vamos a tener porque me voy para Marimacha. Nuestro club social bar amigo. Sí. Hoy hay taller de iluminación. No es a la gorra, es a la birra. ¿Cómo sería? Y vos le pagás una birra a Mag, que va a dar el taller de iluminación, nociones básicas, y ella coordina el taller a las 8. Llegamos re bien. Mira, ya terminamos, nos vamos para allá. Corriendo. Sí. Seguimos corriendo. Nos vemos ahí. ¿Y el viernes qué pasa? También tenemos consultorio del amor, de Baby Pop y Perfo de Holly Mía, desde las 9, también ahí en Marimacha, que tiene la agenda de este fin de semana. ATR. Gracias, Marimacha, por ayudarme con esta sección del programa que está a veces a mi cargo, que es la agenda. Es porque complicado. El sábado nos vemos en la MoMA, que no tuvimos tiempo de mencionarlo antes, lo íbamos a decir. El sábado conmemoramos Stonewall desde las 14 en la Plaza La MoMA, 1:66. Va a haber música en vivo, va a haber DJ, va a haber Ollita Travesti, que eso es lo que más me convoca, la verdad. Va a haber debates, me entero acá. Sí, porque la voy a ir a pudrir. Mira, me gusta. Voy a ir a rosquear todo, a decir pero que. No cabes la sorpresa. Ay. Borra eso, Nehuen, por favor, silenciame. Autocontrol, auto... ¿Qué es eso? Ese antro está cerrado. Bueno. Bueno, el sábado desde las 14 en Plaza La MoMA, sí. 1:66, conmemorando Stonewall. ¿Y a partir hasta que las velas no ardan o hasta que nos caguemos de frío? Ok, ¿y a partir de las 19 qué pasa? Marimacha. Otra vez. Odio. Sandra y sí. Aguilar y nuestra buena amiga La Hormiga DJ. ¡Tú, tú, tú, tú! Me encanta. Esa me encanta. Ahí vamos a ir. Bueno, y el domingo tenemos doblete para la gente que no trabaja el lunes o no sé cómo hace esta gente para vivir así. O tiene mucha energía. Mucha energía, gente joven, debe ser o drogada. O las dos cosas. Desde las 3 de la tarde en 11, 54 y 55, Cervecería Loca Cultural, está la feria Juanita la Americana, de las más lindas hijas que hay en el mundo, que es mi hija. Claramente, organizando esta feria con música en vivo, rap, parafernalia, birrita artesanal. Y después, así empinaditas y con algún mimito que te regalaste, te vas para Marimacha. Esta instancia la vengo soñando hace meses, desde que aprendí a jugar al buraco. Y hay torneo de buraco, loco. Con una comida loca excéntrica que no sé muy bien de qué se trata. Sí. Ahora no me acuerdo el nombre, pero... Pafetitu, calefati, algo así. Malfati. Eso. Son con muy pancito, riques, no sé. Ricos, ricas. Voy a tratar de convencer a mi hijo para que me acompañe porque quiero ir a jugar buraco. Parece no que es en parejas. Buraco. Me parece que es en parejas porque dice trae a tu amiga y no sé qué y hay premios. Y hay malfatis. Y hay malfatis. Bueno, cierre. Yo no sé, de buraco no sé jugar, pero sí de malfatis, así que. Bueno, pero no te voy a invitar a que seas parte del campeonato conmigo porque a mí me gusta jugar y me se gusta pone ganar. Competitivo. Sí. Bueno. Sé perder igual también, invítenme. Mira, lo dijo con una cara rara, sé perder. Miró para otro lado. Lo sé, no me gusta, pero sé hacerlo. ¿Y a quién le gusta perder? Pero es parte del juego. Ah. Bueno. la cortás. Basta. Ah. Bueno, nos vamos a ir con un temita divertido de Casu. Casu presidente. Bizarrap Sessions. Y nos estamos viendo. Nos vemos en Marimacha. Y si no, nos escuchamos acá el jueves que viene por Radio Nauta. Desde Lolga, papu. Me cruzaron en una esquina donde yo solo los miré. Me apuntaron con la mira y solo. Andamos por el lado. Al limpio no lo puse caliente. Échate pa'l lado. Todo ahorita en caso, presidente, el party explotado, yeah. Tú pica a mi lado, yeah. Dale, mami, muévelo así, rompelo ahí, y andemos por el lado. El invierno loco se caliente, échate pa'l lado. Todo ahorita en caso, presidente, el party explotado, yeah. Tú pica a mi lado, yeah. Dale, papi, muévelo así, rompelo ahí, y tengo los huevos que ustedes no tienen ni nunca tuvieron. Tengo la cuenta llena de cienes y ustedes un agujero. Dice que anda en la calle.